Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Este día, martes, último día ya del mes de mayo. Bueno, buenos días, Andrés. Andrés Viracocha, quien me acompañará estos 60 minutos aquí en Juntémonos en la Casa. Martes, último día de este mes, como lo dije ya, y nuestro programa número 92 en lo que va del presente año. Bueno, quisiéramos siempre tener buenas noticias para todas y todos. Sin embargo, pues, como el día de hoy, amanecemos con dos muy malas noticias. Falleció en nuestra ciudad don Luis Maldonado Lince, guitarrista, empresario alimentario, economista, quien realmente, pues, a quien vamos a recordarlo con mucho afecto, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo a través de la música y por ella igualmente conversar con él en diversos momentos, con motivo de una entrevista, con motivo de curiosidades alrededor de esta pasión que compartíamos, la música, pues sabemos de su gran calidad humana, atento, cariñoso, amigable, tan mesurado para cada comentario que hacía, respetuoso de la categoría, del trajinar de las demás personas. Falleció el día de ayer, y precisamente ayer, mientras iba pues para mi casita, tuve esta penosísima noticia. Nosotros desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radiodifusora, y particularmente Juntémonos en la Casa, pues nos inclinamos reverentes ante la tumba de don Luis Maldonado Lince. Paz en su tumba. Igualmente queremos nosotros enviar un abrazo fuerte, fuerte a la familia Costales, a don Jaime Costales Peñerrera, a Jimena Costales Peñerrera, igualmente a la comunicadora, editora María Dolores Costales, Marcela Costales, nuestra actual viceprefecta, también es parte de la familia Costales. Para todas, para todos ellos, un abrazo cariñoso, respetuoso, con toda la amistad de siempre, y decirles pues que lamentamos muchísimo la pérdida de un gran hombre que ha marcado, realmente ha hecho un aporte a la cultura de nuestro país. Me estoy refiriendo a don Alfredo Costales Samaniego, hombre de cultura, un investigador profundo, un antropólogo realmente enamorado de lo suyo, quien junto a su esposa doña Piedad Peñerrera, allá hace algunos años ya, pues hicieron contribuciones importantísimas en cuanto al campo de la antropología en nuestro país y en Latinoamérica, ¿por qué no decirlo así? A él, a su categoría de ser humano maravilloso, ciertamente, a ese aporte que hizo en los últimos años a través de Quito Eterno, esta fundación de jóvenes inspirados en nuestra cultura popular ecuatoriana, pues solo decir realmente que el país pierde también un gran ser humano, como el caso también de don Luis Maldonado Lince, grandes hombres de cultura, grandes aportes para nuestro país. Pues lamentamos mucho estas dos pérdidas, nuestro pésame a sus familias, y los vamos a recordar siempre. Muy gratos recuerdos dejan entre nosotros. 9:07, amigas, amigos. Bien, quiero comentarles algunas cosas. Quiero comentarles que en breves momentos estará ya con nosotros doña Mónica Velasco. Ella es la directora de Hegal Teatro. Hegal Teatro, imagínense ustedes, está cumpliendo nada menos que 45 años desde su creación. 45 aniversario, y pues lo hacen por todo lo alto. Queremos hablar un poquito de la historia de Hegal Teatro, cuáles son sus proyectos que pues en este momento están caminando y aquellos que ya vienen en este próximo año. Hasta tanto, pues ahora son las 9:07, quiero invitarles a que juntos escuchemos una voz joven, voz ecuatoriana, Daniel Betancourt, y el tema es Tus Colores. Contigo de mujer, ándate, destápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 a.m, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9:11, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la casa. Bueno, había dicho al inicio de nuestro programa que hoy nos visitaría pues Mónica Velasco. Ella es la cabeza principal, ciertamente, de Hegal Teatro. Bueno, les decía yo hace un minutito, 45 años desde su creación. Mónica, buenos días. Gracias por estar aquí. Felicitaciones por ese aniversario. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. En realidad para mí qué grato tener personas como ustedes que nos inviten a un poquito relatar lo que ha sido nuestra vida, nuestra trayectoria. Y gracias por esta acogida. No, pues nosotros contentos realmente de compartir con nuestro público este tipo de agrupaciones que realmente han puesto todo su talento, sus capacidades, su vida, su sensibilidad al servicio de la comunidad y con algo tan bello como es el arte, ¿no? Hagamos un poquito de historia, Mónica. 45 años. Bueno, decirlos se oye como fácil, ¿no? Gracias. Pero cuéntenos, ¿cómo comienza? ¿De dónde nace Hegal Teatro? Bueno, yo muy jovencita aún, con otros compañeros, 8 para ser exactos, conformábamos la agrupación del Colegio Panamericano. La agrupación pues del colegio por diversas situaciones se terminó y quedó en nosotros, pero sembrar esta inquietud, ¿no?, del arte, así que decidimos pues conformar una agrupación independiente. Y nosotros muy jovencitos aún dijimos, bueno, vamos por aquí, y claro, vimos que era lo nuestro, que ya no iba a ser tan improvisado como en el colegio, que teníamos que tomar con responsabilidad, que teníamos que investigarlo, porque ya nos dimos cuenta de que el asunto de nuestra danza nacional no es tan simple como parece, que detrás de cada paso, de cada movimiento, hay un sincretismo, hay unas cosas maravillosas que nosotros hasta el momento no conocíamos. Entonces es así como nos reunimos, siempre contamos con el apoyo de mi madre, que hasta la actualidad, mi madre tiene 90 años, pero está ahí empujándonos, está ahí motivándonos. Entonces, desde siempre contamos con el apoyo de mis padres, de una persona que ya no está entre nosotros también, que es don Manuel Salazar, que también fue valiosísimo en su momento, pues, ¿no? Y así es como seguimos caminando estos 45 años, siempre investigando, siempre llegando a las fuentes de origen para saber en qué terreno estamos pisando. Hoy más que nunca, pues, se ha dado una importancia singular a esto que llamamos patrimonio. Usted decía hace un momento, no es cuestión solamente de bailar por bailar. Y ciertamente, ¿no?, esto de los pasos, como se denomina, el movimiento como tal. Tras de esto hay toda una historia, ¿no? Hay un porqué de las cosas. Exacto. Fue fabuloso para nosotros, como le digo, llegar a las fuentes de origen, porque nosotros, pues, la mayoría de agrupaciones siempre éramos imitadores, pero no llegábamos hasta las fuentes, hasta saber a dónde mismo nos conducía, llegar a nuestra historia, llegar a saber por qué. Cuando nosotros lo descubrimos, pues, fue maravilloso. De ahí que la fusión nuestra es danza-teatro, para ponerlo en escena de una forma mucho más más real, prácticamente. Muy interesante. Doña Mónica Velasco, fundadora de Hegal Teatro, está con nosotros cuando se cumplen 45 años desde la creación de esta agrupación, que ha hecho muchos aportes importantes, ciertamente, para la cultura popular del Ecuador. Hablábamos de patrimonio, hablábamos de investigación también, y bueno, sabemos que los planes siguen, hay más proyectos. ¿Qué hay en mente ahora, Mónica? Bueno, sí, nosotros estamos actualmente trabajando ya en una escuela de formación de niños. Tenemos al momento 17 niños ya en proyecto de formación, ya están haciendo sus pequeñas presentaciones de ellos, con formatos todavía cortos, de acuerdo a su edad. Está el grupo de élite, como nosotros le llamamos, que son jóvenes que ya tienen su trayectoria, su experiencia, y posteriormente estaremos conformando un grupo de oro, ¿no? Con gente que pasa de los 50, 60 años, que desean pertenecer a la agrupación y están en su derecho de hacerlo. también en nuestro proyecto personas de capacidades diferentes. Así que quiera Dios que nos apoye en estos emprendimientos. Cuéntenos, ¿dónde es la sede de Hegal Teatro? Nosotros estamos en la Tola Colonial. Esto es en la Casa Somos, que ahora lo llaman así, del municipio, en Los Ríos y Oriente. ¿Es una casa patrimonial? Bueno, es lo que antes se llamaba Centro Culturales, ¿no? Ya. Que tenía el municipio, ahora nos facilitan, ahora la dicen la Casa Somos. Ah, bien. Miren ustedes, Hegal Teatro está ubicado, como nos ha dicho Mónica, en la Tola Colonial. Sí. ¿No? La Tola Colonial, y realmente con una serie de oportunidades para todas las edades, para todas las condiciones, y esto es importantísimo, es reconocer además lo diverso que es nuestro país, que existimos seres humanos con diferencias, exacto, ¿no?, en todos los sentidos, sin embargo, podemos convivir juntos, podemos desarrollarnos por juntos. Por supuesto. Si hay algo que nosotros hemos tenido siempre en mente es someter a nadie a que pase audiciones, ¿no? Siempre el ser humano tiene su oportunidad. Es decir, no al discrimen. Exacto. No a la calificación, exacto, de las personas. Exacto. O sea, somos seres humanos con todas las posibilidades. Mire que a nosotros han llegado bailarines que no, como ellos dicen, tenemos dos pies izquierdos, ¿no? Pero nosotros hemos hecho de uno de ellos ya el pie derecho. Qué bueno. Con mucha paciencia, ¿no? Porque esto no es cosa de que ya en un mes, dos meses lo van a lograr. Vamos a inscribirnos con Andrés porque tenemos ese problema realmente de tener los dos pies izquierdos. Qué bien, qué grato realmente saber que hay un espacio donde las oportunidades están para todos, donde hay un criterio realmente de equidad, y por otro lado, pues el arte como forma de vida, yo creo que sigue siendo un privilegio, ¿no? Sí, realmente nunca me cansaré de agradecer a Dios por este don maravilloso que ha puesto en mi persona, pues, ¿no? Y mire, para nosotros qué maravilloso, una agrupación de 45 años que hemos sido pioneros en rescatar, revitalizar leyendas, tradiciones. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez, y haciendo una actuación, algunos gringuitos se acercaron a preguntarnos, ¿y el quiteño cómo baila? Y eso fue el primer reto para nosotros, para irnos a la historia, averiguar en realidad cómo bailaba el quiteño, ¿no? Y hemos sacado cosas maravillosas de Quito. Hemos puesto en escena muchísimas leyendas y tradiciones también quiteñas. Así es que nos satisface que vamos cumpliendo el deber que nos hemos trazado. Con nosotros esta mañana, Mónica Velasco, principal de Hegal Teatro, y en sus 45 años desde su creación están de fiesta. Y pues, Mónica, nosotros vamos a invitarlo a usted yo creo que de aquí a unos 20 días, un mes, porque sí nos interesaría y nos gustaría mucho que compartamos con nuestro público estas leyendas, estas tradiciones desde acá en vivo, desde nuestra radiodifusora. Con todo gusto. Hegal es una agrupación de puertas abiertas para todos, para todas. No está en nosotros quedarnos con nada de lo que hemos podido investigar a lo largo de estos 45 años. En el futuro también estaremos ya editando un libro en el que pongamos todas nuestras memorias, todas estas recopilaciones que han sido realmente maravillosas. Quiero agradecer su presencia esta mañana con nosotros, felicitar ciertamente a Hegal por estos 45 años. Que aparentemente cuando oímos arte pensamos que todo es facilito, y no. Pues hay algunas borrascas, decía Mónica, muchos a lo mejor obstáculos. En algunos momentos habrán pensado que ya llegaba el fin de Hegal por motivos económicos, por tantos motivos que se presentan en el día a día. Sin embargo, han seguido de pie, han seguido con mucha dignidad, poniendo sobre todo el arte alto, ¿no? Con una vara muy alta, y así eso es importante. Sí, realmente para nosotros muy satisfactorio cuando hemos salido como embajadores del país. Ha sido una experiencia súper, súper linda porque hemos podido llevar la muestra de lo que somos, nuestra esencia a los escenarios de diferentes países, y nos hemos dado la mano con pues otras realidades también. Ha sido muy, muy satisfactorio. También quería referirme al festival que llevamos ya durante este, va a ser nuestra cuarta edición. La hemos denominado La Guaragua. La Guaragua, qué interesante. Ajá. Esto pues un poquito más adelante, está previsto que para agosto presentemos nuestra cuarta edición. Así que ya vendré para darles muchos más detalles de sus participantes, de cómo está estructurado, cómo lo estamos organizando y cómo lo estamos llevando a cabo. Con muchísimo gusto, Mónica. Estaremos pendientes de este festival La Guaragua, un nombre que dice mucho para los quiteños, por ciertamente. Supuesto. Felicitaciones, sigan adelante, y por supuesto, estos 45 años que sean los primeros de una vida útil, una vida con luz, una vida llena de sabiduría para todos quienes hacen llegar. Muchísimas gracias. Quería nada más, primero agradecer a este espacio, luego agradecer a tantas y tantas personas que llegaron el día de nuestra función. Entre personajes estuvieron Rafael Camino, dándonos su emotiva felicitación. Estuvo Luis Beltrán, de Sarime, y otras personalidades muy, muy acogedoras que nos dicen que nuestro trabajo va encaminado bien. Mónica, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo para todas y todos quienes hacen Hegal Teatro. A su madre, uno muy especial. Muchísimas gracias. Y en especial, este saludo y este afectuoso abrazo es para el público que nos sigue en cada propuesta, en cada lugar que estamos, a ese público maravilloso que ya forma parte de nosotros. Muchísimas gracias. Y a usted. Buen día. Buen día. 9 de la mañana con 23 minutos, amigas y amigos. Un talento joven es Fernando Cilio, hijo de Antonio Cilio, un prestigioso músico ecuatoriano, parte también de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, músico independiente. Pues realmente hablar de Antonio Cilio es hablar de toda una tradición musical acá en nuestro país. Escuchemos Nuevas Generaciones, el músico ecuatoriano Fernando Cilio y una composición, Signos Andinos, ahí está. nacionales y publicitarios en Radio CCE. Inicia postulación abierta al Premio Nacional Eugenio Espejo. Para este año se presenta una nueva modalidad de postulación de candidaturas para la obtención del Premio Nacional Eugenio Espejo. La ciudadanía puede postular a aquellos ciudadanos o personas jurídicas de derecho privado o público que consideren merecedores del premio. Categorías: creaciones, realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Creaciones, realizaciones o actividades literarias. Creaciones, realizaciones o actividades científicas. Requisitos: para personas naturales, nacionalidad ecuatoriana, haber realizado aportes sobresalientes para el desarrollo del país en alguna de las categorías. Para personas jurídicas de derecho privado o público, domicilio legalmente establecido en el Ecuador, haber realizado aportes sobresalientes para el desarrollo del país en alguna de las categorías. La trayectoria de los candidatos deberá ser de notoriedad pública, acreditada con actividades o gestión vinculada con alguna de las categorías por al menos 25 años. El proceso de convocatoria estará abierto hasta el 31 de mayo del 2016. ¿Cómo participar? Los postulantes deberán llenar el formulario disponible para su descarga en la página web www.fomentocultural.gov.es y adjuntar un portafolio, dossier y o currículum vitae del candidato. La información debe ser remitida al correo electrónico secretariatecnica@fomentocultural.gov.es. Las fichas que resulten de este proceso serán entregadas a los miembros del Consejo Nacional de Cultura y serán puestas a consideración del pleno de este organismo. Mediante voto secreto, los integrantes del Consejo decidirán el nombre de las personas y o instituciones que a su criterio deban conformar las ternas. El voto consistirá en la selección de máximo 3 candidatos por cada una de las categorías. Forma parte de este proceso participativo, transparente e incluyente, que estimula y fortalece la creación del arte, la literatura y las ciencias de todas y todos los ecuatorianos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. El teatro a ciegas vuelve a Quito. En junio se estrena El Secreto Libre. Diego Valdivieso nos comenta sobre este colectivo con fundamento en la promoción de su nueva obra, El Teatro a Ciegas, El Secreto Libre. Esto se estrenará el 24 de junio en Quito. Este colectivo se especializa en montajes artísticos diferentes, donde priman pues los sentidos. El grupo estrenó en el año 2015 la obra El Corazón del Ator, ¿recuerdan ustedes? De Edgar Allan Poe, llegando a 3 temporadas con gran acogida del público. Y pues la verdad es que ahora esta es una nueva propuesta. Secreto Libre, ellos estuvieron con nosotros ya hace un año, y este Corazón del Ator ciertamente fue un... dio un gran impacto, ¿no? Fue un bueno. Y ahora pues presenta este colectivo con fundamento la obra Teatro a Ciegas, Secreto Libre. El formato de Teatro a Ciegas, amigas, amigos, es nuevo en nuestro país, ciertamente, y tiene una propuesta de brindar a los espectadores la oportunidad de una experiencia activa, intensa, multisensorial e inclusiva. Entonces, la idea es que el público, ¿no?, pues conozca el proceso que implica el montaje de una obra en este formato, que no es nada sencillo, y además sus potencialidades al público del Ecuador, pues realmente van a agradar. Es algo absolutamente nuevo para nuestro país. Estaremos pendientes, oportunamente tenemos ya pactado una entrevista con Gio Valdivieso para hablar sobre el colectivo con fundamento y esta nueva forma de hacer teatro, Teatro a Ciegas, El Secreto Libre. 9:34 a.m. Está ya con nosotros Ricardo Jiménez desde Cruz Roja Ecuatoriana. Le damos la más cordial bienvenida. Ricardo, que bueno, siempre es grato que estés con nosotros acá en nuestro programa. Te escuchamos. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por este espacio que nos brinda la estación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana semanalmente. Bueno, normalmente hablamos de VIH. En esta situación actual hay un poco más la predisposición de comentar lo que está sucediendo con nuestros hermanos ecuatorianos en las provincias afectadas por el terremoto y hacer algunas reflexiones respecto de lo que Cruz Roja Ecuatoriana está contribuyendo como auxiliar de los poderes públicos y como destinatarios los más vulnerables de entre los vulnerables, ¿no? Cruz Roja viene trabajando, como tú conoces y como la audiencia conoce, desde la madrugada del domingo 17 de abril y estamos ahí presentes en la zona cero y en otras cuatro provincias. Se ha desplegado unos esfuerzos increíbles, bastante grandes, como tú conoces. Básicamente se está trabajando mucho en la provisión de agua potable, agua segura. Hay algunas fuentes de potabilización del agua que están ubicadas estratégicamente en los lugares más necesarios, más convenientes, y también se está trabajando en apoyo psicosocial, específicamente con los niños, ¿no? Como comentábamos en algún programa anterior, se está pensando en la cajita de la esperanza. Ya se hizo una primera entrega y tal vez considerando que es del 1 de junio, el Día Mundial del Niño, una nueva remesa de cajitas de la esperanza, que son unas cajitas pequeñas fabricadas, creadas, no puedo decir confeccionadas, hechas por los niños de nuestro país, que están destinados a los niños de la zona afectada y que tienen una golosina, tienen una pieza de vestir, una prenda de vestir, tienen también un cuadernito para pintar, tienen colores, tienen plastilinas, un juguetito, algo que les devuelva la alegría de vivir. Nuestros trabajadores sociales, nuestras psicólogas, están viendo día a día cómo los niños en tanta necesidad, en tanta tristeza, han recuperado algo de su alegría. Es duro, me cuentan. Yo no he tenido el privilegio de asistir a la zona cero. ¿Cómo van recuperando su alegría? Juegan entre los escombros, juegan entre las casitas caídas, juegan en los campamentos que se han instalado y manifestando su deseo de volver a la normalidad, ¿no? Me llama la atención cuando te escucho hablar de no he tenido el privilegio de estar en la zona cero. Y ciertamente yo creo que el poder ayudar a otro ser humano es un privilegio. Aún sabiendo que vamos a zonas donde pues no vamos a tener sino obstáculos, a lo mejor, algunas incomodidades, ¿no? Pero pues el estar ahí, trabajar ahí, poder dar nuestra mejor ayuda, ciertamente es un privilegio. Bueno, nosotros conocemos la estatura humana de Ricardo Jiménez y sabemos que es un convencido y un trabajador incansable, un funcionario incansable, un hombre comprometido con Cruz Roja Ecuatoriana y a través de ella con su población. Y eso realmente nos conmueve. Sí, no he tenido el privilegio, gracias Beatriz, de acudir a la zona cero, inclusive por temas de salud. No estaba muy bien de salud, pero la verdad es que desde sede central, desde las Cruces Rojas de todo el país, hay 24 juntas provinciales que están trabajando por sus hermanos afectados. Estamos trabajando en logística, estamos trabajando en apoyo psicosocial, proporcionando este apoyo psicosocial a las personas que están yendo, una preparación, una inducción para que puedan trabajar con mayor eficiencia, más eficacia en la zona afectada, y también a la vez al regreso. La descarga emocional es muy importante. Habíamos pensado en algún momento hacer un programa así, lamentablemente con la remodelación de la estación no se concretó, pero no la estación, sino de la Casa de la Cultura. Sí, ciertamente. Nosotros esperamos con, pues estábamos esperando con, ¿cómo les digo yo? Con mucha curiosidad, inclusive, si cabe el término, ¿no? Queríamos escuchar a este médico psicoterapeuta, quien ha dado un aporte interesantísimo para este momento tan duro en la costa ecuatoriana. Sin embargo, sí, nosotros tuvimos que suspender nuestras actividades por estos trabajos físicos al interior acá de nuestra radiodifusora, pues si no fue posible concretar esta entrevista, ¿no? Como el doctor Palacios que tú mencionas, hay muchos profesionales que están trabajando desde acá y desde allá en la salud mental de las personas afectadas, porque es bien importante se considere este momento, y Cruz Roja desde luego es un pionero en este tipo de situaciones. La descarga emocional, el apoyo psicosocial necesario para las personas que están pasando por este periodo de duelo, ¿no? Todo el temor que deben haber sentido, toda la angustia, toda la tristeza de ver sus pocas o muchas posesiones, y la pérdida de sus familiares, de sus seres queridos, sobre todo, el ver sus vidas trastocadas en segundos. Fue un minuto que nos cambió la vida a todos los ecuatorianos. Yo creo que con mucha puntualidad, ¿no? Tal vez necesitábamos ese remesón del terremoto y de las réplicas posteriores para unirnos, para solidarizarnos, para por una vez pensar que todos somos familias, todos somos una misma nacionalidad. Y Ricardo, se habla de que, pues, obviamente este tiempo de reconstrucción durará algunos años. Por lo tanto, también estamos hablando que la solidaridad no debe parar, ¿no? Esa es una buena reflexión, Beatriz. Realmente es importante pensar en eso, porque al inicio había mucha inquietud, mucha animosidad, mucha buena disposición. Había gente que se iba hacia la zona cero, inclusive sin estar preparadas. Y poco a poco va bajando un poco la magnitud de la ayuda, ¿no? Siendo que el problema sigue ahí vigente, ¿no? Nuestra invitación siempre es esa, ¿no? Es decir, no bajemos la guardia, que nuestra actitud no sea de efervescencia, ¿no? Entonces, pues vamos realmente, como dice Ricardo, en los primeros momentos, con o sin capacitación, todos queríamos irnos a la zona cero. Es entendible, era otro momento de pasiones, de sentimientos pues intensos, ¿no? De pánico, de tristeza profunda, donde queríamos realmente que nuestra solidaridad se haga presente. Bueno, esos momentos ya han pasado, afortunadamente, pero amigos, la solidaridad, la pasión, la amistad tiene que seguir. En medida de las posibilidades suyas, mías, de todo el mundo. Pero hagamos lo que nos corresponde. Extendamos una mano a quien nos necesita en este momento. Y lo otro, ¿no? Lo que comenzamos a decir también era que si no estábamos capacitados, no fuéramos. No fuéramos en plan de ayuda, porque conocimos de casos en los que más bien quien iba a ayudar se desmayaba o necesitaba ayuda médica o necesitaba otro tipo de alimentación. Entonces, realmente en ese sentido hay que ser muy claros y realistas, ¿no? Es decir, ¿no estoy capacitado para brindar asistencia o yo voy a necesitar asistencia? No. Entonces, recuerdan ustedes, nuestras abuelitas decían, ¿no? Más hace el que menos estorba un poco. Y llegado el caso es así. Debemos retomar realmente entre amigos, en familia. Comencemos a ver, para este mes, por ejemplo, qué es lo que podemos enviar, a dónde nos podemos acercar, y Cruz Roja Ecuatoriana es una alternativa idónea. Una institución noble, una institución reconocida a nivel mundial por su seriedad, por su afán de nobleza, de solidaridad con los demás, Ricardo. Yo diría que lo importante es la transparencia. Claro, cómo no. Estamos con mucha transparencia trabajando, aunando esfuerzos para nuestros hermanos afectados en la zona del terremoto. ¿Qué viene ahora ya, Ricardo? En estos días ustedes no han dejado realmente de trabajar tanto en Quito, pues como en la zona afectada, pero, por ejemplo, ahora vino este feriado y ustedes también tuvieron que trabajar en este o en esta otra área, ¿no?, de asistencia mientras el feriado. Sí, así es. Claro, la Cruz Roja no deja de lado sus otras inquietudes, sus otras preocupaciones, y en el feriado estuvo presente en las carreteras y todo, pensando que iba a hacer un desplazamiento masivo, tal vez más en la Sierra del Ecuador. Lamentablemente vemos que la gente no se movilizó mucho, ¿no? Las noticias, la situación económica no está para ello, y también como que muchos temimos el volver a la playa o el volver a las zonas costeras, pensando en toda la magnitud de los problemas que se viven en esas zonas, ¿no? Ricardo, como siempre, mil gracias, tu presencia, tu información, pues, y cerramos el día de hoy con este reporte precisamente de Cruz Roja Ecuatoriana en cuanto al marco del operativo por el feriado, ¿no? Esto fue lo que ejecutó Cruz Roja Ecuatoriana desde el día jueves 26 de mayo hasta el día lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana. Entonces, de acuerdo al informe parcial, se contabilizaron 31 atenciones en accidentes de tránsito, 7 casos de violencia civil, 181 emergencias médicas, una acción de rescate, 4 acciones de apoyo a personas con discapacidad y niños extraviados. Cabe mencionar que estos datos corresponden únicamente a las atenciones realizadas por Cruz Roja Ecuatoriana. Un total de 433 voluntarios entre médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística y comunicación institucional colaboran durante los días de descanso. La institución Cruz Roja Ecuatoriana pone a disposición de la comunidad 34 ambulancias a cargo de personal técnico especializado y equipadas para atender cualquier tipo de emergencias. Accidentes de tránsito, acciones de rescate, emergencias médicas y violencia civil. En las diferentes localidades del país usted puede tener este tipo de ayuda desde Cruz Roja Ecuatoriana. Además, están disponibles 15 vehículos de apoyo para diversas actividades. Se atiende con puestos fijos en las sedes locales de Cruz Roja y se apoya también en los sitios de mayor concentración turística. Los voluntarios colaboran con la comunidad en evacuación, atención prehospitalaria, salvamento, búsqueda y rescate, registro de personas extraviadas y ayuda a personas con discapacidad. A la par, Cruz Roja Ecuatoriana continúa con su labor humanitaria en las zonas de Manabí y Esmeraldas, que resultaron mayormente afectadas por el terremoto del 16 de abril pasado. Queremos agradecer enormemente a Cruz Roja Ecuatoriana, a Carla María Huananga Pancho, quien nos envía este reporte parcial de todo de lo que sucedió en el feriado, como lo habíamos dicho ya, desde el día jueves 26 a las 12 del mediodía hasta el lunes 30 de mayo a las 6 de la mañana. Mil gracias nuevamente a Cruz Roja Ecuatoriana, su vocero Ricardo Jiménez, quien nos ha acompañado esta mañana. Amigas y amigos, hasta el día de mañana, cuando sean las 9 en punto, y aquí nos juntamos en la casa. Buenos días, mil gracias por su sintonía. busques el agua churumba, yo te voy hoy a tocar con bombo y marimba. El agua del limoncillo, la tostada con panela, si quieres ojo y naranja, la tostada con panela. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.